soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Escuchamos Desde el Litoral, de Enrique Cecilio Barbín y Simón de Jesús Palacios, por el dúo Verón Palacios. Cielos guaraníes recorren ondas sonoras, llegando hecha imagen al corazón de su gente. Desde el litoral, Canal 11, Punta Neumann, su conductor, reciban este homenaje de un grupo de correntinos, Verón Palacio su nombre, a lo que guste mandar. Soñé que estaba bailando, de Cocomarola y Leper, por Tránsito Cocomarola. Soñé que estaba bailando, bailando me desperté, y al ver que te había sido, en vez de bailar lloré. ¿Qué cosa tienen los sueños? Parecen cruel realidad. Candela que dan al alma, por suerte no son verdad. Ya ves que tanto te quiero, te llevo en mi pensamiento, que ni dormido te olvido. Tu amor es ya mi tormento. Mi vida venía a mis brazos, bailemos un chamamé. Casi si sueño esta noche, feliz amor ya seré. Amor, tu cara una más, que apenas cierro los ojos, mi alma empieza a soñar. ¿Será que estoy medio loco? Porque te adoro, mi amor, pero no encuentro remedio que calme mi corazón. Ya ves que tanto te quiero, te llevo en mi pensamiento, que ni dormido te olvido, tu amor es ya mi tormento. Mi vida, vení a mis brazos, bailemos un chamamé, casi si sueño esta noche, feliz amor ya seré. Fiesta de la Amistad, dúo Úbeda Chávez. Que un abrazo caluroso lleve nuestro chamamé a Dualibe, Lali, Adolfo, Pipi y Eduardo Esquivel, por engalanar su tierra la hermosa General Paz con esa fiesta tan linda, la Fiesta de la Amistad. Galopera, de Mauricio Cardoso Campo, por María Elena. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función. Promesa de amor. La morena galopera de la sangre indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tipo y yegua. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitacuña. Y así sigue la función al compás de la galopa. Suenan alegres las notas estridentes de mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, baila tu danza hechicera. Cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Polca y chamamé, de Armando Luna, por María Elena. Cantando he pasado mi vida. Qué lindo es amar y soñar, pensando en momentos queridos. Que el tiempo no lo deliciosa. Qué lindo es amar y vivir una noche así. Nació el chamamé y después canté con amor y fe. La luna alumbraba de madrugada, sus labios tibios besaba yo, tarareando aquí, canturreando allí. Este chamamé marca su compás y con alegría de noche y día bailamos polca y chamamé. Y así nació el chamamé y después canté con amor y fe. La luna alumbraba de madrugada, sus labios tibios besaba yo, tarareando aquí, canturreando allí. Este chamamé marca su compás y con alegría de noche y día bailamos polca y chamamé. La poesía, la música y la danza. Bellas artes que nacen en el corazón de la gente de nuestras tierras litoraleñas, quienes, a través de ellas, encuentran el modo de expresar su sentimiento. La danza es sentir, escuchar, ver, experimentar, aprender y crear, para expresar así algo que no se alcanza a decir con la palabra. Hoy está con nosotros Luis Marinoni, bailarín y coreógrafo argentino, especializado en danzas folclóricas argentinas. Poseedor de una trayectoria extensa, es un destacado referente de la danza litoraleña, reconocido internacionalmente. Buenas tardes, Luis. Quisiera que nos cuentes de vos, de tus comienzos en la carrera profesional, de tu trayectoria. Bueno, mi nombre es Luis Marinoni. Soy un trabajador de la cultura que vengo haciendo tareas que tienen que ver un poco con el desarrollo de las proyecciones de las acciones folclóricas y de los hechos folclóricos que tiene nuestro país. Y bueno, vengo acá a contarles algunas cosas que tienen que ver con mi carrera, como por ejemplo, bueno, comencé desde muy chiquito, desde los 6 años que empecé a bailar en una academia que habían puesto enfrente de mi casa, de la casa de mis padres, Y bueno, a mí me resultaba todo eso tan atractivo, me gustaba tanto todo lo que sucedía ahí adentro que un día le pido a mis padres que me puedan escribir. Y desde ahí, bueno, comenzó como un ciclo en mi vida que no pensé que se iba a desarrollar de la manera en que se desarrolló. A tal punto de que a la edad de los 11 años, 10 años aproximadamente, dejé todo lo que tenía que ver con la danza, a pesar de que siempre era como muy aplicado, digamos, y tenía a mi maestra Cristina Coronel, que me ayudaba muchísimo, y bueno, era una de las filiales de la Escuela de Danzas de Doña Ermelinda de Odoneto. Ella solía llegar hasta los fines de año o mitad de año para tomarnos los exámenes y veía en mí condiciones que bueno, que hicieron que bueno, que me haya dado becas y lo que se hacía en 1 o en 2 años, yo lo hacía rápidamente porque, bueno, porque era tanto mi interés y tanto me gustaba todo lo que hacía que no lo tomaba como una actividad que tenía que ver con un estudio riguroso durante el año, sino que en realidad me gustaba muchísimo y bueno, y aceleraba todas las cosas porque siempre fui como un ansioso, ¿no? Bueno, y a los 16 años aproximadamente retomé la actividad artística y empecé como a formar talleres porque, bueno, no tenía ninguna preparación docente y en aquel entonces no existía un rigor en cuanto a la formación docente de los que decidíamos enseñar danzas folclóricas y ni siquiera existían las materias pedagógicas que hoy ya están dentro de la currícula de la docencia de la danza folclórica. Bueno, en aquel entonces no era así, estoy hablando de hace aproximadamente, no sé, 20, no sé cuántos años para atrás, y casi 30. Y bueno, entonces, perdón, entonces inicié como un nuevo desafío a partir de los 16 años, 17, en donde empecé a dirigir a chicos con algunas fantasías que todas eran inspiradas a partir de las películas de Argentinísima, donde veía el ballet de Santiago Ayala y Norma Viola, y decía, qué lindo que es esto, qué hermosa manera de bailar las danzas, y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Que era como distinto y diferente a lo que comúnmente veía. Eso me inspiró, me llevó también a poder meterme en otros terrenos un poco más desafiantes con respecto a lo que veía comúnmente alrededor mío, y yo trataba de hacer todo lo contrario a lo que veía, justamente porque necesitaba como descubrir una nueva manera de poder dialogar y de poder comunicar los aspectos del folclore. Así fue como trabajé en el ballet de la Peña Itapúa, que era de aquí de Posadas, con unos éxitos terribles, porque bueno, como la primera puesta que hice fue una obra que se llamaba El Romance de las Espadas, y bueno, era como muy jugado para ese entonces y era como una manera muy diferente de bailar y bueno, a todo el mundo como que le gustaba mucho, le llamaba mucho la atención. Y ahí fue comenzando una nueva manera en mí de trabajar, porque bueno, también empecé a estudiar danzas clásicas con la maestra Liliana Dalry de Hassel, porque yo ya sentía que necesitaba formarme desde otros aspectos para poder cumplir un gran sueño, que era llegar hasta el Ballet Folclórico Nacional y poder conocer a Norma Viola, porque de hecho ya en aquel entonces ya Chúcaro ya había fallecido, y bueno, como tenía también la ayuda y el apoyo de mi maestro en aquel entonces, que era Luis Estivala, muy conocedor del ámbito y del ambiente de Santiago Ayala, el Chúcaro y de Norma Viola, porque trabajó con ellos también mucho tiempo. Y bueno, hasta que un día, 16 de agosto de 1996, en una audición de cerca de 400 postulantes, en último lugar, yo fui el último que me inscribí porque llegué muy tarde a esa audición, tuvimos una catástrofe en el viaje, un choque que se llevó muchas vidas y ahí venía yo y bueno, me fui muy, muy mal, llegué hasta la audición, pero muy convencido a lo que iba, a lo que llegaba y entonces me anotaron último por el imponderable que había surgido y bueno, tenía cortes, me acuerdo, en la cabeza y bueno, le había pedido por favor que me anotaran, ¿no? Y bueno, me anotaron y pude entrar y bueno, fueron 2 días de audición y bueno, al segundo día quedé formando parte del Ballet Folclórico Nacional, que bueno, que indudablemente fue un antes y un después de mi carrera, ¿no? ¿Qué nos podés decir sobre el arte de la danza? Sobre las danzas litoraleñas todas y después específicamente sobre el chamamé. ¿Cómo se baila el chamamé? ¿Hay distintas formas de bailarlo? Las danzas del litoral, nosotros tenemos un comportamiento muy, muy particular y característico en la manera de desarrollar nuestras danzas en el litoral, porque tenemos otros orígenes, ¿no? Tenemos otros disparadores. Cuando el país completo baila las danzas con los brazos extendidos, haciendo castañetas, nosotros nos prendemos, enseguida nos solidarizamos con el otro y nos tomamos para bailar, y eso indica una fuerte presencia de identidad que indudablemente ha puesto al litoral en un lenguaje de danzas que aún viven en el pueblo, que son vigentes, que viven, que transitan, que uno no necesita ir a demasiadas fuentes antológicas, sino que en realidad lo tiene ahí presente, acá nomás cerquita, ¿no? Nosotros tenemos un litoral con muchas variantes. De hecho, la provincia de Misiones, solamente en nuestra provincia tenemos, de acuerdo a los puntos cardinales, tenemos diferentes maneras de ver la danza. No es lo mismo bailar los ritmos que nos llegan desde el Brasil que bailar los ritmos que nos llegan desde el Paraguay. No es lo mismo la presencia correntina, de acuerdo a la impronta chamamecera, que llega a Misiones desde el sur. Sí, no es lo mismo el corazón de Misiones, en donde tenemos todas colonias de inmigrantes, en donde hay una fuerte presencia de Europa del Este, y eso hace que nuestra tierra, que a pesar de ser pequeña con respecto a otras provincias, tenga tanta variedad en sus ritmos, ¿no? Nosotros somos una provincia joven, la provincia de Misiones es una provincia joven, pero a pesar de ello ya estamos transitando una cuestión de identidad que a veces hasta para nosotros nos resulta como incómoda o que no podemos todavía sostenerlo desde un apasionamiento absoluto, porque como tenemos esta variedad es como que a veces no sabemos bien qué es lo que somos, si en realidad somos un desprendimiento de la polka, si en realidad somos las nuevas sonoridades y las nuevas armonías que nos propone Ramón Ayala desde sus formas. No sabemos todavía si somos exportación pura desde las danzas de Polonia, de Ucrania, que están tan comunes aquí en nuestros asentamientos de inmigrantes, o todavía no sabemos cómo es el tema de la influencia de la música brasileña aquí en nuestro folclore, como por ejemplo con este fenómeno tan, tan particular y característico y hermoso que tenemos, que es el del banerao. Ni hablar de la presencia correntina con el chamamé. Tenemos un chamamé que ya toma características de nuestro lugar. Bueno, estamos hablando de un ritmo que se ha consagrado y que ha plantado toda su savia, que ha adquirido toda su savia, mejor dicho, desde la tierra correntina, desde el Tarahui, que es el chamamé, ¿no? Es indudable que el desarrollo y el temperamento, la temperatura, la sangre, la savia, toda la impronta del hombre correntino se resume en el chamamé, ¿no? Y no es lo mismo ese chamamé que se vive allí en Corrientes que todos los que salen de la provincia y se van a diferentes puntos del país y de los países limítrofes, de toda América y de todo el mundo, porque el chamamé ha logrado llegar hasta lugares más recónditos del mundo, en donde hay presencia correntina y en donde hay una presencia argentina también. Estamos hablando de un diálogo que se está igualando con el tango, que se iguala con los ritmos telúricos de la Argentina, como por ejemplo en el mundo entero nos piden de que bailemos chacareras, boleadoras, malambos, y bueno, y siempre mencionan también al tango, y ahora el chamamé también está tomando esa impronta que tiene que ver con un diálogo de identidad nacional, ¿no? Para poder comprender este chamamé es muy necesario estar en las fuentes. Nunca vamos a poder comprender absolutamente lo que significa defender una identidad si no andamos con ellos, si no descubrimos al Mencho correntino, que es el personaje típico del campo correntino, que es el arriero, que es el que maneja el lazo, que es el que maneja los cuchillos, que es el encargado de conocer los vientos, la noche, las estrellas, el comportamiento de sus animales, el trabajo de campo específico con el animal, ¿no? Por eso todas estas vivencias que nos llevan a poder convivir directamente con los hombres que construyen el chamamé es cuando uno más puede entenderlo. Así que por eso siempre invito a todos que puedan llegar hasta Corrientes para poder comprender esto y para poder entender cómo se baila, porque podemos pasar por mil conjeturas técnicas de cómo bailar un chamamé, pero en realidad el chamamé se siente a partir de mezclarse con los otros, de enchamigarse, como le llamamos nosotros, y de sentirlo profundamente en el corazón. Es allí donde reside el cuidado y donde reside la magia, ¿no? La magia de la tierra que sube por las patas y se asienta en el corazón a partir de una conciencia absoluta que se resuelve en la cabeza, ¿no? Chamigo zapateador, por Quique Sheridan. Sonido dulzón, el Quique ya está pulsando el alma del bandoneón. Acerca del ballet oficial, ese que podemos ver durante la fiesta nacional del chamamé, ¿cómo surgen esas creaciones tan bellas? Danos detalles sobre ese hermoso espectáculo que es una delicia para los ojos. El ballet oficial de la fiesta nacional del chamamé es un proyecto muy ambicioso que nació para enaltecer la presencia de la danza en la fiesta nacional del chamamé. El concepto guaranítico versa sobre tres pilares fundamentales: la música, el canto y la danza. Es un principio del hombre y la mujer guaraní. Por lo tanto, no hay danza si no hay música, si no hay canto. Y así, si cualquiera de las tres patas deja de estar, deja de ser el ñanderecó. Nosotros llamamos ñanderecó a nuestra manera de ser. Y la manera de ser es justamente ese perfecto ensamble y esa perfecta armonía entre la música, el canto y la danza. Había como una urgente necesidad de poder darle a la danza un lugar principal en el camino de las fiestas y los festivales del litoral. A pesar de que nuestras danzas están vigentes, de que el chamamé se puede ver bailar a la gente en las bailantas y en cualquier espacio en donde uno solamente escuche cantar e interpretar musicalmente un chamamé, allí está, aparece la danza. Pero había que igualarlo en los ámbitos de proyección a los lugares que comunican fuertemente esta presencia desde los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, ¿no? Entonces pensamos junto con Eduardo Sibori, el director artístico de la Fiesta del Chamamé, la importancia de poder darle al ballet oficial un contenido delicado, un contenido auténtico dentro de la magia que propone el arte, ¿no? Sin olvidarnos que somos artistas, que estamos trabajando con bailarines que cada vez más vienen desarrollados con diferentes fórmulas y capacidades de interpretación, y al mismo tiempo sin olvidarse de la tierra, de lo que sucede verdaderamente con el chamamé en el pueblo y en esa defensa que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y era muy necesario poder conjugar las formas y lograr un equilibrio perfecto, ¿no? Un equilibrio que nos permita poder lucirnos de la mejor manera en el ambiente escénico, en el ámbito escénico, y al mismo tiempo defender con garra, con corazón y con sangre la impronta de la tierra, ¿no? Y así fue como nació este ballet, que ha logrado hacer parar al público en todas las noches en que se ha presentado, con público realmente de pie y ovacionando el trabajo de estos bailarines que son bailarines no solamente de Corrientes, sino que también son de otras provincias como Formosa, Entre Ríos, Chaco, Misiones y también en la parte norte de Buenos Aires, ¿no? También Santa Fe. O sea, hemos tenido una presencia muy importante en el ballet, donde realmente estamos hablando de una federalización del arte chamamecero, del ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Esto tiene un disparador, obviamente. Antes de que eso suceda, sucedieron un montón de cosas, como por ejemplo el ballet oficial del Festival Nacional de la Música del Litoral, que se hace aquí en Posadas, en donde también tenemos un ballet oficial que también responde a las mismas características. A partir de todas estas visiones, se crea hace 3 años el Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento, que de hecho te estoy hablando desde aquí, desde este lugar, en este preciso momento, que es un espacio que ofrece la posibilidad del desarrollo de la danza folclórica a partir de la creación de un elenco de estas características, ¿no? Y trato siempre de poder unificar los criterios y los conceptos porque no forman parte de proyectos que no se desprenden de mi línea de pensamiento, ¿no? O sea, lo que pienso para un ballet, tanto de la Fiesta del Chamamé, lo pienso para el del Festival del Litoral y lo pienso para el Ballet del Parque del Conocimiento, porque trabajamos bajo una convicción que tiene que ver con enaltecer la cultura del litoral a partir de sus danzas populares. Así que muy contentos de todos estos logros que permiten visualizar el potencial de bailarines que tiene el litoral a partir de una ventana grande como es el de la Fiesta Nacional del Chamamé. Contanos sobre tus proyectos. Permanentemente estamos armando y desarmando proyectos, porque uno es un generador eterno de proyectos. De todo eso, posiblemente la mitad más unos cuantos no se realizan por cuestiones presupuestarias, por diferentes problemas que se van presentando en la gestión o también en el personal, porque bueno, también uno tiene que tener el elemento que es el bailarín, en nuestro caso, que es el que desarrolla cualquier idea, ¿no? O sea, no es solamente importante tener un buen proyecto o tener solamente un buen escenario en donde presentar las cosas, también tenés que tener un equipo de personas preparado para tal, para que te pueda comprender desde qué lugares se desarrollan las ideas y los conceptos, ¿no? Y eso no es una tarea fácil. Es algo que te lleva muchísimo tiempo, que te demanda mucha cantidad de años, que desgasta un montón, pero que a pesar de todo eso, siempre continuamos, siempre vamos pidiendo más, más, más y más, ¿no? Y también ofreciendo al público más y más. Ahora estamos a mitad de año del 2019, un año que se ha presentado con muchísimas complicaciones, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una política cultural en donde bueno, se necesita una inversión para poder desarrollarla, y bueno, estamos en un periodo en donde no podemos hablar de tantas inversiones para la cultura, porque de hecho toda la vida la cultura no fue lo primordial para nuestra sociedad, para el diálogo de nuestro país, porque siempre hubieron otros problemas que solucionar antes que la cultura, pero indudablemente, y estamos convencidos de que la cultura transforma, ¿no? Quizás no vayamos a sentir esa transformación en poco tiempo, quizás lo descubramos dentro de 15 o dentro de 20 años, cuando estos niños que hoy están consumiendo esta cultura, este arte, esta manera de ver la vida, indudablemente les va a modificar la suya y vamos a poder tener personas más sensibles con el arte y que puedan distinguir que también a partir del arte podemos modificar un montón de comportamientos humanos, que podemos generar un montón de cuidados de la humanidad, de la naturaleza, de nuestro planeta, ¿no? Esto lo tuvieron presente siempre nuestros pueblos originarios. Y de alguna manera es como que creemos de que la impronta y la manera de un ballet folclórico que trata temáticas de la tierra, que trata temáticas del hombre en la inmensidad de su paisaje, se acercan notablemente hacia este ser que nosotros queremos que vuelva a nacer, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando permanentemente con eso. Tenemos muchos proyectos de acá a fin de año, de hecho estamos prontos a realizar un trabajo con los Grillos Sinfónicos aquí, que es un equipo de una fundación en la que se hace el Festival de las Dos Orillas, en donde vamos a tener niños de todo el mundo participando en las orquestas y en los coros, en donde el ballet folclórico de aquí del Parque del Conocimiento realiza toda la estética y el camino artístico de este encuentro, ¿no? Bueno, vamos a tener el Festival Nacional de la Música del Litoral nuevamente, cumpliendo sus 50 años, así que es un año muy importante para todos los misioneros, porque 50 años no se cumple todos los días, así que estamos ya visualizando un importante festival con artistas de mucho nombre, de talla internacional y regionales, que van a ponerle un sello fundamental para poder redescubrir las 5 décadas que han pasado para que hoy podamos celebrar de esta manera los 50 años de este festival. Y bueno, también vamos a tener este año como proyecto una obra que vamos a hacer, lo estamos creando, digamos, que refiere a Andrés Guacurarí, que es nuestro héroe de la provincia, y bueno, estamos todos como muy felices porque es realmente una tarea de conjunto con un gran historiador que tenemos aquí que se llama Paolo Camogli y el ballet folclórico, y también vamos a tener la musicalidad de los hermanos Núñez que nos van a acompañar musicalmente a partir de la colaboración con el Área Patrimonio Regional de aquí del Parque del Conocimiento y los permisos para poder trabajar la musicalidad de una gran película que se llama La Redota, que es uruguaya y que trata sobre Artigas, en donde su autor, ¿no? Un excelente músico, nos ha cedido los derechos para poder utilizar la música en esta bella obra que bueno, que lo vamos a poner en escena en el mes de septiembre. Así que bueno, con muchos proyectos. Yo les quiero agradecer muchísimo al programa Litoraleña. Para nosotros es un gran gusto poder contar lo que está sucediendo aquí en nuestras tierras. De hecho, te comento que tenemos una imagen muy hermosa de una mujer hermosa que fue María Elena, desde que llegaba ella desde Buenos Aires y con sus temas y sus interpretaciones nos llenó de paisajes, nuestro propio paisaje, a partir de la música, y vive en cada uno de nuestros corazones. O sea, qué importante que es poder nutrirnos mutuamente, y qué hermoso lazo se ha formado desde Buenos Aires y Misiones a partir de la presencia de María Elena, que justamente cantaba muchos ritmos, y entre ellos uno de los ritmos se llamaba Litoraleña, ¿no? Así que un saludo gigante para esta radio mestiza de Junín, de provincia de Buenos Aires. Tengo unos lindos recuerdos también en épocas del Ballet Folclórico Nacional, que pertenecí 18 años de mi vida al Ballet Folclórico Nacional, y de alguna manera lo sigo siendo porque trabajo todavía allí en algunos momentos cuando me invitan a poner coreografía, porque bueno, Norma Viola me ha dejado un legado tan importante en mi carrera que me ha permitido poder poner coreografías en su ballet, y eso hoy día los nuevos directores me lo han reconocido de una manera hermosa, así que estoy volviendo en algunos momentos siempre a mi querido Ballet Folclórico Nacional para poder trabajar con ellos, ¿no? Y allí en Junín hemos ido en algunas oportunidades con el ballet, y la verdad que tengo un recuerdo muy bello de toda esa llanura, ese espacio tan generoso de la tierra que nos hace reflexionar sobre el verdadero sentido del hombre puesto con la palabra gaucho, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo, saludos desde estas tierras lejanas de Misiones, y bueno, les mando un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias, Luis Marinoni. La bailanta, de Isaco Abitbol y Heraclio Pérez, por el Trío de Oro. La bailanta fue en un tiempo diversión de los obrajes, orgullo del paisanaje del gran nordeste argentino. El paisano correntino, el chamamé zapateaba, el hueso también tiraban, pero todo se acabó. El grito que se escuchó en momentos de alegrías se fue con las correrías, la bailanta lo llevó. Cuando la bailanta se escuchaba, zapateo y canto florido de chamamé, una vuelta y media tira la taba y un grito alegre saludaba a Ñe. La bailanta oscurecido apagó ya su farol. todo se ha perdido en los obrajes. Los paisanos tristes añoran el cachapé. Suena el acordeón con el maracá, pero la bordona no quiere acompañar. Ya no alumbra los motivos que dejó la tradición. Por Úbeda Chávez escuchamos Viejo Patio Correntino. Vieja estampa lugareña, viejo patio correntino, que se viste de blanco con naranjos florecidos. Viejo patio correntino, que me vio de Cunumí, remontando mi pandorga en el cielo guaraní. El que me vio alguna vez la guitarra bordoneando para cantarle a las guaras las coplas que iban brotando. Muy lejos hoy yo me encuentro donde me trajo el destino, pero yo siempre te evoco, bien patio correntino. El que me vio alguna vez la guitarra bordoneando para cantarle a las guaras las coplas que iban brotando. Muy lejos hoy yo me encuentro donde me trajo el destino, pero yo siempre te cojo bien. El Dominguero, rasguido doble de Oscar Arturo Mazanti, por María Elena. Se va pa'l pueblo con la pincha dominguera, camisa blanca, con bacha negra, en alpargatas, faja roja y corralera, haciendo fuego con el cinto y yacaré. Personal, y cuando el sol Si querés zapatear, de Gómez y Cardoso, por el dúo Verón Palacios. Escuchamos Para el Yotis No Hay Mejor, de Simón Palacios y Juan Guerra. Soy misionero que había soñado, mi sangre gringa sepa lo señor, y en la bailanta llego con mi amor. Pidiendo allá una copa y algún shotis de mi flor. Y la bailanta llegó con mi amor, pidiendo allá una copa y algún shotis de mi flor. Para este ritmo soy de lo mejor, tendrá que ver mi forma de bailar. La chica dita hacia el costado izquierdo, luego hacia el derecho, así seguimos del final. La chica dita hacia el costado izquierdo, luego hacia el derecho, así seguimos del final. La Polvareda, valseado de Verón Palacios. Eleuterio Barría, Polvareda, mate, levanta la gente. ¡Oh, mi tocayo! ¡Ay, Yayo Cáceres, compendio de 3 minutos conteniendo instrucciones para aprender a bailar una danza correntina guaranítica denominada Chámame. Hay muchos santos a los que se reza para tener suerte en el amor. Ese asunto del chámame suele ser mejor. Es una música que se toca con la guitarra y el acordeón y que se baila apretadito y en general cuando oscureció. Hay que acercarse con las mejillas y la cadera ya la envolvió. Tu mano firme como tirando para apretarla a tu corazón. Así se baila el chámame apretadito hasta encender. Así se baila el chámame. Con la otra mano apuntas al cielo, dedos cruzados entre los dos, para que entonces durante el baile te eche una ayuda el tata Dios. Después lentito vas dando pasos, dos para un lado, dos para el otro, teniendo en cuenta estar perfumado no es de elegante el mal olor. Podés decirle cosas al oído que sean fruto de inspiración y ya verás cómo se te sube de a poquitito al corazón. Así se baila el chamamé, apretadito hasta encender. Así se baila el chamamé, el chamamé. Si es que acaso te has conseguido alguna pluma de caburé, tendrás por siempre suerte en la vaina de enamorarla a una mujer. El chamamé tiene un sortilegio que te protege de envejecer, como también liberar hormonas y algunas cosas que no diré. Es una música milenaria que no se sabe cómo nació y que se canta haciendo dúo allá en Corrientes, tierra de sol. Así se baila el chamamé, apretadito hasta encender. Así se baila el chamamé, el chamamé. Así se baila el chamamé, apretadito hasta encender. Así se baila el chamamé, así se baila el chamamé. Así se baila el chamamé, así se baila el chamamé. Así se baila el chamamé, el chamamé. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.